Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En la celebración de la Eucaristía hacemos profesión explícita del credo, y es fácil caer en la poca atención a los contenidos de la fe que relatamos. El anonadamiento de Jesús, naturaleza divina, al asumir nuestra condición, nos otorgó participar en su divinidad. No hay capacidad humana para comprender el misterio y, sin embargo, en nuestro quehacer cotidiano recibimos los beneficios de hijos de Dios amor por adopción. El pueblo de Dios, Israel, elegido en el Antiguo Testamento con toda la historia salvífica y religiosa, ha quedado en segundo plano en la grandeza de la ley, religiosidad y templo. La nueva alianza llevada a cabo por Jesucristo con su vida y obras, crucificado y resucitado, abrirá paso a los discípulos a la fe, esperanza y amor de hijos de Dios, inicialmente conviviendo con la ley de Moisés. Los apóstoles, Pedro y Pablo, tendrán que distinguir la ley antigua de la novedad cristiana para liberar a los nuevos creyentes paganos de ataduras y pesos erróneos. Los representantes legales crucificaron a Jesús, que se manifiesta como Mesías Salvador y Libertador de la humanidad. La Iglesia Sinodal, que tiene su primer nivel en la Iglesia Diocesana como pueblo con su obispo, está llamada a ser, según el Papa Francisco, la Iglesia del Tercer Milenio. Una afirmación sencilla que requerirá la fuerza del Espíritu y también la corresponsabilidad de todos. Es la solemne afirmación que implica el cambio de mentalidad que tantas veces nos ha recordado la exhortación de la ceniza a creer en el Evangelio. Sencilla frase que connota el salto del Antiguo Testamento al Nuevo y de la ley de Moisés a la caridad de Cristo, amor caritativo semejante al suyo. Escuchar, dialogar y caminar unidos son tres verbos que podemos declinar. En indicativo nos señalan como personas, sujetos responsables. Como imperativos nos envían a elegir y ejecutar el bien cuando del prójimo se trata, que ha dejado de ser judío para ser el que ha redimido Cristo. Son palabras cargadas de energía humano-divinas, que requieren incorporar al silencio humano interior el amor de caridad. Cada una nos reta con diferente profundidad y amplitud, y con el mismo dinamismo interior compasivo samaritano de acogida y servicio. Escuchar es más que oír. Exige actitud de apertura mental y la ayuda del Espíritu Santo para descubrir en cada ser humano al Hijo de Dios por su misma identidad, antes y sin valorar sus acciones. Mirar con ojos compasivos e incorporar lo percibido para darle después su valoración oportuna. Crecemos con lo que asumimos haciendo lo propio. Mirada amplia para descubrir al máximo la realidad, comenzando por nuestro interior y el perdón que Dios nos ofrece junto al resto de dones y ayudas pormenorizadas. Dialogar. El grupo que dialoga con esta base cristiana se ha de esforzar por mantener criterios y generosidad que fácilmente rebosan sus límites humanos de raíz egoísta. No son las ideas quienes fácilmente construyen puentes de concordia, paz y bienestar, sino los amores compasivos los que marcan lo necesario para tales comportamientos. Si la mirada sigue orientada al mismo objetivo, le será posible discernir cada caso particular.